cuarta pieza vital en la sociedad de Malvinas Argentinas. Y desde el municipio se promueve su práctica bajo el lema Jesús Cariglino, junto al deporte. La Dirección General de Deportes está trabajando en la organización y realización de las siguientes actividades. Juegos Deportivos, Buenos Aires, la provincia, 2010. Categoría Juveniles y Abuelos. Escuela de Técnicos de Fútbol Infantil. Ligas Municipales de Taekwondo, Básquet, Handball, Vóley, Fútbol Infantil, Ciclismo y Atletismo. Además, en la Casa del Deporte se realizan todo tipo de actividades para niños, jóvenes y adultos. Consulte sobre las clases y horarios llamando al 4-456-0402 de lunes a viernes de 8:20 y sábados de 9 a 12 horas. 91.9, la radio que siempre elegís. Claro, porque la carne con el tiempo te vas a quedar pelado y sin diente. Este es muy explosivo. ¡Qué pitufo este! Poderoso. Busca el Pinocho poderoso, no el pobre. No digo que seas un gato. Vos sos un puma de vengada. ¿Vos sos virgen? Yo soy cirujano. Soy un campeón. ¡Bueno! ¡Se lo lastra! ¡Lastra! ¡L.A. ¡Es bien que pronuncia! ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tengo que escuchar más de esto, prefiero ser sordo otra vez, amigo. Buenas tardes, bienvenidos al Mundo en Tus Manos, un programa distinto a todos los demás programas. Tenemos todo el mundo del espectáculo, solo en estas dos horas que te vamos a estar acompañando. Una tarde con demasiado calor, 20 grados, dos décimas la temperatura en todo nuestro país, siendo las 18:07. Disfrutando en este momento, me presento. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Escacena, le voy a estar acompañando junto a Diego Marinelli en la operación. Estoy acompañándote todo sobre el mundo del espectáculo. Tenemos lo que pasó en Tinelli ayer, que hay street dance y parece que están todos que explota. Tenemos el rating de los programas. ¿Te estás preparando para el censo? Sí, hoy tenés que descansar bien, dormir bien esta noche. Mañana tenemos feriado nacional por el censo. Tempranito el censo, ¿eh? Así que hay que estar temprano levantado desde las 8:30 preparar al censista. ¿Se lo podrá dejar pasar? ¿Se lo podrá sí o no? ¿Qué hace con el censista? Esto te lo vamos a contar. Muchas cosas. ¿Qué preguntas te va a hacer el censista? También lo tenemos nosotros. Así que tenemos muchas cosas más. ¿Sabes? Para comunicarte y hablar con nosotros, bueno, conmigo y con Diego también, lo puedes hacer a través del 02320-492869 o a través de mensaje de texto 11-6462-7993. Te repito, 492869 o mensaje de texto 11-6462-7993. A través del Facebook nos puedes agregar como amigo. Estamos conectados en este momento, como El Mundo en Tus Manos. En agregás y nos preguntas lo que quieras. Estoy acá para responderte. Este programa, por lo general, lo suelo hacer con una señorita. Que bueno, este es nuestro segundo programa. Lo hago con Nancy, pero bueno, ha tenido unos problemas de salud y en este momento está en el hospital, así que esperemos que le vaya muy bien y le mandamos un abrazo y que se mejore. Y la esperamos el martes que viene, que también venga a ver qué le pasó, que tenía los tips de la semana y demás. Pero bueno, también tenemos la quiniela, vos que sos quinelero y te gusta y jugaste hoy ese pesito o jugaste por plata y querés saber si ganás o no ganás. Tenés también acá la chance de saber si fue tu número de la suerte o no, si estás preparado para ser millonario o no. También tenemos todo sobre el mundo de espectáculos, recitales, como te decía también, el caso de Wanda Tadei, si se acuerdan alguno, el baterista de Callejeros, ¿qué pasará? También tenemos eso, y un calorcito tremendo, ¿cómo va, Diego? ¿Todo bien? Se lo ve contento, con calor, sí, hay que prender el aire acá, ¿ahí está prendido? bueno, ya te dije, son 20 grados la temperatura, ¿lloverá estos días tras este calor? Ojalá que ¿no? Está lindo. Tenemos el horóscopo también, me había olvidado. El horóscopo. Tenemos la televisión de hoy. Te vamos a contar qué programa tenés de a partir de las 19 horas. ¿Qué programa tenés para ver de acá en adelante acompañado del Mundo en Tus Manos, ¿no? Sabés que estamos por FM Country 91.9 o nos encontrás como www.fmcountry.com.ar. La verdad que bien, ¿eh? Sé que calorcito, como decía. También, bueno, tenemos también lo del censo, como te había dicho. Los programas de televisión, el rating, la fiesta de paparazzi también tenemos acá. Y preparemos algunos tips seguramente. Tenemos una nueva serie que va a arrancar en Disney para vos que te gusta también todo lo que es las cosas Disney. Y tenemos los chistes hoy, Diego, una sección preparada y nueva para que te rías también hoy, que a pesar de ser martes y que empezó a ser la hora de trabajar y de estar cansado, decir, uy, tengo que volver, pero mañana te da un día tranquilo para descansar. Es feo el miércoles parar, ¿no? A mitad de semana te quedan dos días duros, porque te queda jueves y viernes y vas a decir, oh, jueves y viernes. Ay, pero bueno, mañana tenés que esperar al censista, así que tranquilo. ¿Dormí temprano hoy o quedás hasta tarde? Hasta tarde, sí, fiesta. Bueno, total, mañana, bueno, igual ya fue, así. Bueno, te vamos a estar acompañando también con la mejor música. Sabés que también si querés pedir algún tema, algún saludito a alguien, lo podés hacer a través del Facebook. Como te dije, El Mundo en Tus Manos. Y bueno, estos somos El Mundo en Tus Manos y cuando volvemos vamos a tener mucha información. Esperemos que lo puedas pasar agradablemente con nosotros, con este calor. Y que tomes algo rico, ¿no? Vamos, Diego, a escuchar buena música, dale. Se fue hacia las nubes. Todo será tan natural. La flor que ardió me sube. Hey, lindo día para estar echado bajo el sol. Lindo día para soy feliz. Si el tiempo pasó, no sé. Cualquier color suena mejor. Volando sin rumbo en mi cuelgue me dejo llevar. Hey, lindo día para estar. Continuamos acá en El Mundo en Tus Manos. Me había olvidado que también tenemos para hoy, te vamos a contar todo sobre el cine. Vos que te gusta ir acá a Cinemark, a Malvinas Argentinas, te vamos a contar qué películas hay en este momento para que digas, bueno, me decido y la llevo a ir a ver una película. O bueno, si te gusta ir solo o te gusta ir en familia, también podés ir a ver en las películas que te voy a contar en algunos momentos que tengamos en estas dos horas. También te voy a contar que hay un rock solidario, así que también vamos a estar muy informados con todo lo que es el mundo de espectáculos. Pero te quiero contar algo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche en Bailando por un Sueño? ¿Siguió bailando tan bien Silvina Escudero como baila todas las noches? ¿Tuvo el puntaje perfecto? No. te voy a contar que esta vez no tuvo el puntaje perfecto. Bailó una coreografía bastante subida de tono y lo que sorprendió al propio jurado, ¿no? Tanto como a Pachano, tanto como a Ricardo Ford. Ricardo Ford fue el único que la defendió y le puso su puntaje número 10. Así que la verdad que quedó contenta ella por ese 10 de Ricardo Ford. Pero lo que no le gustó mucho a la devolución fue la de Moria Kazan y Graciela Alfano, que siempre se están enojando porque dicen que cuando ella no escucha la devolución, mira para otro lado. Entonces, estaba muy enojada y hubo una pelea que no le gustó a nadie. La verdad que un puntaje bajo, un 8 de Graciela. Así que la chica Silvina Escudero, tras su pelea que tiene y con si fue golpeada o es golpeadora, con Matías Alea, así que tuvo 30 puntos. Un puntaje que no es tan malo, pero bueno, no se lo espera por lo caliente que fue, ¿no? Este baile, sabemos que se está bailando el street dance y la verdad que es un baile que terminan por lo general sin muy poca ropa, así que fue claro, una música full. ¿Usted lo practica en su casa, señor Diego, este baile? Usted que lo practica en su casa también, señora, que lo agarra el marido y le hace el street dance. Ahí, epa. Escucha, mirá. Bien, te pones en clima. Total, descansás, mañana no trabajás. Bueno, como te contaba, así fue enojada Moria Kazan también, porque dice que fue muy porno. La cosa dice que fue muy porno, no le pareció, no tuvo fantasías. No se tomó ese viaje que suele decir a Graciela Alfano, no viajó, dice que vio cosas que le pareció muy rara. Un baile muy caliente, se puede decir. Que a mucha gente le habrá gustado, otro no, pero fue un baile bastante subido de tono. Por suerte va después de las 22 horas, ¿no? Así que el horario de protección al menor. O sea que, claro, así hizo todo. Después otra, bailó la pareja que más quiere la gente. La gente lo vota. Es boxeador él, sí, estamos hablando de la Mole Mole. Que bailó dos bailarines nada más hubo ayer. Pero la verdad que todos esperaban un baile raro de la Mole, porque no ser una persona así grande, no se esperaba. Grande estoy diciendo en la estatura física, así que... Pero bien, el boxeador, no lo van a poder creer, tuvo 34 puntos. Sí, 4 puntos más que Escudero, que es bailarina profesional, rarísimo, ¿no? Pero bien, bailó muy bien la Mole. Un baile que no fue tan caliente como fue el de Silvina, pero fue un baile apasionado y la verdad que bastante tranquilo, así que la verdad que la Mole pudo lograr. Te están enseñando inglés a la Mole Mole, así es Portinelli. Entonces, la verdad que bastante bien. La Mole Mole pudo obtener su puntaje de 34 puntos y esperemos que esta vez, acordémonos que el que tiene el voto secreto es Reina Rich, así que esperemos que le dé también un buen puntaje y que no vaya a la sentencia, porque últimamente está yendo todas las participaciones, ¿no? Todo el tiempo a las galas, así que no es para verlo otra vez a la Mole ahí. Lo que sí, un momento importante también en lo que fue el programa. Este programa de Marcelo Tinelli que mide muy bien en rating y la verdad que es el mejor programa, no sé si desde lo... ¿Cómo se puede explicar? A ver, es el mejor, es el programa más visto de toda Argentina. Escucha, es claro. Estoy feliz también como cachita. Está bien, hay que ser feliz. Este programa de Marcelo Tinelli Showmatch es el programa que más rinde y la verdad que es el programa más visto de la televisión argentina. Mirá. Bien, otro momento interesante, como te decía, fue Ricardo Ford, que le regaló a su novia, sí, a Claudia Cerdone, le regaló una réplica de una rosa de plata. ¿Usted le regalaría, Diego, a su señora, a su comprometida, una rosa de plata? ¿Sí? A todas las mujeres le encantaría, ¿no? Una rosa de plata, la verdad que bastante carita, ¿no? No sale tan barata, claro. Hay que romper el canuto y divertirse. Y bueno, hay que ver con ese regalo qué propuesta uno le va a hacer. Si es casamiento o algo, ¿no? Pero bueno, no presentarse así y decirle, ¿querés ser mi novia con una rosa de plata? Y te dice que no y se lleva la rosa. Así que bueno, el strip dance sigue hoy también y lo podrás disfrutar también hoy por Canal 13, todo lo que es el Bailando por un Sueño. Con esa cara triste, deja el despecho por la muchacha que conociste. Y bueno, si sos feliz y estás aburrido, sos feliz pero igual estás un poco aburrido en tu casa y necesitas ver televisión, y mientras escuchás este programa decís, ¿qué estará pasando? ¿Qué va a pasar de acá a las 23 horas en los canales de televisión? Bueno, te cuento. Ahora a las 19 horas por América podés mirar América Noticias. A las 20:15 está RCM con Mariana Fabiani. Después a las 22 horas, Un Mundo Perfecto. Así que mañana se presenta Gustavo Cordera en Un Mundo Perfecto. Así que los fanáticos de Bersuí o los fanáticos de su nuevo disco de Gustavo Cordera, La Caravana Mágica, todos los que lo quieran disfrutar, va a estar, se presenta mañana en el programa de Pettinato, Un Mundo Perfecto, a las 22 horas. Y a las 23 horas, el programa de Animales Suelto con Fantino y el Coco Silly, el macho argentino, como diríamos. Así que la gente que quiera ver, esta es la programación de América hasta las 11 horas. Vamos a Canal 7. A partir de las 19 horas te encontrás con el programa Encuentro. A las 20 horas tenés Visión 7. A las 21, 678. Un programa muy visto este, ¿eh? Muy interesante para la gente que lo quiera ver. A las 9 horas, 678. 22:30, Hombre de Paco. También interesante que está hasta las 0 horas. Así que después empieza Visión 7. Y de media hora nada más de información. Y empieza Filmoteca. Así que también es interesante para que lo veas. También te voy a contar qué va a pasar en la programación de Canal 9. También interesante, 19 horas para informarte, Tele9, segunda edición. 20:30, Bendita TV, programa de Beto Casella. Después, a las 22 horas, Acuarela del Amor. A las 23:30, El Capo. A las 23 horas, Duro de Omar. Lindo programa, Duro de Omar, ¿eh? La verdad que es interesante y está bueno para verlo. A las 0 horas, Tele9, tercera edición. Si llegaste tarde a trabajar o recién llegás, o no viste las noticias durante todo el día y tenés ganas, te prendes ahí en Tele9, tercera edición. Vamos a Telefe, en estos momentos estás 3-2-1 a ganar. A las 19 horas, vos que sos fanático de Casi Ángeles, muy atrapante Casi Ángeles, la cuarta temporada está, ¿no? Sí, la cuarta temporada, bastante bien. 20 horas, Telefe Noticias, para acompañarte también con todo el mundo de las noticias del día. 21:15, Justo a Tiempo, el programa de que da premios, que hay programas de la radio que han ido a participar los integrantes de los programas. Ha ganado también. Bueno, a las 21:15, bueno, como te decía, Justo a Tiempo. 22:30, Caín y Abel. Duro Caín y Abel, ¿eh? Le cuesta remar. Pasa que le toca chocar frente a Tinelli, es muy difícil. Y la verdad que desgraciadamente hasta ahora no pudo alcanzar el rating que esperaba. La verdad, un grupo de actores bastante de elegancia, digamos, ¿no? Si se puede decir de un momento. Escucha cómo la música lo amerita. Sí, señores, esto es Caín y Abel, 20:30 horas. A las 23:15, Clase Turista, El Mundo Según los Argentinos. Después, a las 21:15, programa que miro, Diario de Medianoche. Está bueno el Diario de Medianoche, es entretenido. Y después, para terminar, todas las noches, después del Diario de Medianoche, hay una película. Y hoy van a pasar Gloria. Así que al que le gusta mirar películas tras noche, se puede colgar ahí mirando Gloria esta noche. Bueno, vamos a Canal 13. Como bien te decía hoy, a partir de las 19 horas tenés Alguien que me quiera, la telenovela de Andrea del Boca, así que Alguien que me quiera. Después tenemos a las 20 horas Telenoche, y a las 21:30 Malparida. ¿Mira Malparida? El éxito Malparida. ¿Qué mira Diego a esa hora? Nada. Ah, bien. Bien, 21:30, como te decía, Malparida, ese programa después de Tinelli es el programa más visto de la televisión argentina, la novela más vista. Después de Valientes haber dejado, la verdad que muy bien Malparida, en serio. A las 22:30, Lo que mira el país, como te decía, Showmatch, con Marcelo Tinelli en la conducción y muchos bailarines. Otro día que está el Street Dance, y si te querés motivar esta noche también con esa música que pasamos recién, te copas y te pones a bailar, ¿ves? Con esta. Esta noche mirando el Street Dance, te vas a poner así, Diego. Invitala a cenar, te pones la música. Bueno, a las 0:30 en Síntesis. Bueno, esta es la programación. Esta es la programación de una televisión caliente que se disputa mucho el rating y demás. Bueno, vamos a seguir escuchando música, pero cuando volvamos tengo para contarte, mira, hay un músico que le gusta a la gente y que se agarró a las trompadas en Mendoza. Te voy a contar qué pasó ahí. ¿Cómo a las trompadas? ¿Sí? Te estás preguntando. Un músico que lleva mucha gente. También te voy a contar el rating y muchas cosas más. Pero antes te quiero contar que si quieres ir al gimnasio a Woman Gym, aeróbica, step, taebo, baile y relax, trabajos cardiovasculares, muscular localizado, estiramiento, modelador, con técnicas de pilates, sí, corregí tu postura y bajá el estrés, ya que tanto, oh. De lunes a viernes, de 9 a 10 horas. Martes y jueves de 15 a 16 y los sábados de 16 a 17. Acércate, la profesora se llama Claudia. Remedio Escalada de San Martín, 1530. Si querés saber más sobre ellos o días, 0320-400-704. Así que bueno, vamos a... Ahí puedes ir a practicar street dance, ¿no? En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Continuamos acá en El Mundo en Tus Manos. Vamos a intercalar entre pasar buena música y escuchar mi voz. Así que vamos a estar intercambiando estas dos cosas. Ya sabés que para comunicarte y poder hablar conmigo y charlamos es al 492869 o mensaje de texto 1164627993. Estamos regalando una clase de gimnasia gratis. Así que el que quiera hacer una clase de gimnasia ahí en Woman Gym, le estamos regalando una clase, que llamen y se anota y le regalamos una clase para el día que quiera. Bien, siendo 18:33, temperatura 20 grados dos décimas, calorcito. ¿Qué estás tomando en tu casa? ¿Mate? ¿Gaseosa? ¿Alguna cervecita, algo? ¿Te estás preparando para el censo? No te olvides que hoy te vamos a contar todo sobre el censo, todo sobre la pelea de un músico que para vos va a ser interesante, toda la programación del cine que puedes ir a ver. También te voy a contar que Gustavo Cordera le contestó muy duro a Andrés Calamaro tras su declaración de decir que los uruguayos son amargos. Se cerró el Pepsi Music también. ¿Vio el Pepsi Music el otro día? Andrés Calamaro, 55.000 personas, señores. Una noche, cuatro noches a full. Muy bien, Green Day también tocando. Así que también te voy a contar el horóscopo, la quiniela. Si jugaste, prepárate para ver si sacaste. Te llevas una linda... para comer un asadito, ¿no? Te sacás, comes un asadito, tranquilo en casa. Bien, bueno, te voy a contar el rating. Si te parece bien y si estás de acuerdo. Te voy a contar por el día. Canal 13 ganó con 13.9%. Canal 11, 9.2%. O Canal 9, perdón, 5.7. Canal 2, 5.0. Y Canal 7, 1.9. Lo menos visto fue Hijitus. Hijitus me gusta, porque puede ser que no ponga nada de rating más bajo. ¿No le gusta Hijitus? ¿No? Y Chucu, Chucu, Chucu. Así que a la gente, bueno, espero que a algunos les tienen que gustar. Pero bueno, Hijitus, dentro de lo menos, es lo que más aceptado está en el programa. Es 5.8 Hijitus. Algo habrán hecho el programa de Mario Pergolini que pasa por Telefe. 5 puntos de rating. Animales Sueltos, 2.3. Duro de Omar, 2.0. Amar en Tiempos Revueltos, por Canal 7, 0.7. Duro. Bueno, después te cuento que Showmatch encabeza la lista de lo más visto del día con 32.3 puntos de rating, lo más visto. Segundo lo alcanza Malparida con 30.3, ¿no? De rating. Justo a Tiempo con 13.4. Tele 9 Segunda Edición 7.9. América Noticias 7.7 o 678, que lo sigue con 4 puntos, como te decía. Bien, este es el rating. Pero antes te voy a contar un tema ahí, Diego, que me habías contado. Un tema que están a favor de la Mole Mole. ¿Sabían eso? ¿Sabes que están? Sí, sí, sale música de todo. Veo que siempre hay música que pasan de Ricardo Ford. Hay música para todo acá. Y también hay música para la Mole Mole que lo estamos buscando y se lo vamos a pasar hoy para vos, que sos hincha y que lo votás siempre la Mole, que la Mole es el más batallador de todas las galas. Así que le ha ganado a Amalia Granata, a Belén Francese y a cuantos personajes más, ¿no? Importante. Importante se puede decir de la televisión o del Showmatch, como más te guste y más te interese, ¿no? Así que ahí, en un momento te lo vamos a pasar porque es entretenido el tema y espero que le guste. Se puede pasar por la radio, así que no hay ningún problema. Ya sabes. Bueno, voy a contar por arriba el caso Wanda Tadei, a ver si alguien se acuerda. El caso de Wanda Tadei. La justicia volvió a citar a Eduardo Vázquez. ¿Quién es Eduardo Vázquez? Es el baterista de Callejeros, el cual... no sé cómo fue, una mala fortuna o no, quemó a su novia con alcohol, así que la jueza Inés Catizán citó al ex baterista de Callejero para declarar este jueves. El músico podría ser procesado por homicidio agravado por el vínculo, que prevé entre 8 y 25 años de cárcel. Así que bueno, se va a tener que presentar este jueves por homicidio agravado por el vínculo. Le pueden dar entre 8 y 25 años. Es también espectáculo para que sepan la gente... lo que, bueno, pasó este hecho lamentable. Así que, bueno, ¿qué temperatura es? Te voy a decir la hora. Son 18:37, con calorcito. Tenemos el tema, Diego, ahí de la Mole. A ver si lo tenemos ahí. Ay, ¿qué se escucha? ¿Ese de la Mole? ¡Caco! ¡Epa! ¡Caco! Prepárense para votar a la Mole. ¡Vamos la Mole, Mole! Vamos la Mole Mole, vamos la Mole Mole. ¡Ey, culiado! Esto es El Mundo en Tus Manos. La Mole Mole, esta que explota, todo el jurado tira la bronca. La Alfano, Ricardo, Carmen, Pachano, Reina y Moria, te dicen burro. Vamos la Mole Mole. Vamos la Mole Mole, vamos la Mole Mole, vamos la Mole Mole, sí. Vamos la mole moli, vamos la mole moli, vamos la mole moli, vamos la mole moli, sí. La mole moli, esta que explota, todo el jurado tira la bronca. La Alfano, Ricardo, Carmen, Pachano, Reina y Moria, te dicen burro. Vamos la mole moli, vamos la mole moli, vamos la mole moli, vamos la mole moli, sí. Dejate de joder. Está bueno, ¿no? Es entretenido. Bueno, señores, así fue el baile de la mole moli, que lo vamos a, seguramente lo vamos a pasar en algún momento para que usted se motive desde su casa y pueda bailar esta fiesta de la mole moli. Pero le quiero contar que hoy es el día de los cafés. Hasta las 22 horas, hoy sí, hasta las 22 horas, tenés la promoción del 2x4. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es el 2x4? Te explico, mirá. Vas a tomar un café acompañado y si pagás dos cafés, te tomás cuatro. Porque hoy es el día del café, lo puedes disfrutar en todos los bares, también en Boedo, lo están haciendo en estos momentos, lo estamos viendo por televisión. Pero ya sabes, hoy es el día del café, hasta las 22 horas, la promoción es del 2x4. Así que puedes invitar amigos, van cuatro personas y pagan dos. Esto es como una fiesta, ¿viste? Ay, no. ¿Viste? Llevas a cuatro, bueno, si tenés un amigo que tiene para encarar a alguna chica, le decís, bueno, chicas, las invitamos a tomar un café, ¿no? Entre pagan los dos muchachos y quedás muy bien. Así que ya sabes, hoy es el día de los cafés. Hasta las 22 horas la promoción del 2x4, se pagan dos cafés y se toman cuatro. ¡Bueno! Bien, Disney en la Argentina, señores, como te decía, se estrena la primera miniserie con realización y guión local de Disney. Sí, Hathaway se llama. No me piden mucho el inglés. Hathaway, rodada en las aventuras, así que la misma se estrenará hoy a las 20 horas por Disney Channel y será protagonizada por los conductores de Zapping Zone y el actor Esteban Prol. Sí, el argentino, Esteban Prol. La nueva miniserie es protagonizada por un grupo de 8 amigos que viajan en Motorhome por Latinoamérica en busca de un gran sueño. Vale, Roger, Walter, Paulina, Miguel, Clary, Dani y Vane serán los personajes de esta historia. No te lo pierdas a partir de hoy de las 20 horas por Disney Channel. With Why, rodando la aventura. Bien, bueno, te contaba lo que era el rock solidario. Va a ser muy importante que este próximo, viste, el 3 de noviembre, te presentes también acá a ayudar por el rock solidario. Sí, el próximo 3 de noviembre, desde las 17 horas, un combinado de músicos de rock brindarán su solidaridad al baterista de Box Day. Sí, a Rubén Basualto. Así que el baterista de Box Day, que tiene muy buenos temas, no sé si recordarás a Box Day, pero bueno, una leyenda del rock nacional. Así que el músico se encuentra internado desde hace dos semanas tras haberse descubierto por haber descubierto un tumor cerebral. Así que bueno, el recital, que se llevará a cabo en Ushuaia Rock en Rivadavia 7523, será a beneficio del baterista, quien va a ser operado el domingo y debe recibir un costoso y complejo tratamiento. Así que va a ser muy importante tu ayuda. Va a haber muchos músicos invitados. Va a estar la banda El Reloj con el Tano Marcielo, el guitarrista de Más Fuerte. Así que también va a estar tocando Box Day propio, sin el baterista, ¿no? Obviamente. Así que va a ser muy interesante que vayas a verlo. La entrada tiene un valor de 15 pesos, ya sabes. Se llama Usbari Rock en Rivadavia 7523. Todos le vamos a dar una buena mano a Rubén Basualto, baterista de Box Day, que ya sabes, te dije, tiene desgraciadamente un tumor en el cerebro. Así que el tratamiento es muy costoso y complejo. Así que de tu ayuda, de la entrada de 15 pesos nada más en Usbari Rock Rivadavia 7523, va a ser bueno tu ayuda. Bien, te contaba antes una frase polémica que anduvo por todos lados, en lo cual el señor Andrés Calamaro dijo que los uruguayos son más amargos que el mate. ¿Puede ser? ¿Qué le parece esa declaración, Diego? ¿Usted cree que son más amargos que el mate los uruguayos? Que no, dice. Bien, bueno, según Andrés Calamaro dice que sí, porque él brindó un recital de su gira, en el cual le tocó tener la oportunidad de pasar por Uruguay, y bueno, parece que el público no era muy arengador como el público argentino, dice el mismo Andrés Calamaro, así que, y esta repercusión, esta declaración, no le gustó para nada a Gustavo Cordera, que le pegó durísimo. Dijo, él se siente vivo de esa manera. Siempre tiene que inventar un monstruo para poder salir a la calle. Si no es Charly García, es Gustavo Cordera. Y si no, es el público uruguayo o la gente del Twitter. Tal vez algún día esté en paz conmigo, consigo mismo, y pueda sentirse un poco mejor. Bien, duras las declaraciones de Gustavo Cordera. Enojado con esta declaración. Cordera ya sabemos que acaba de lanzar su Caravana Mágica. Que, bueno, música rock pop, se puede decir. También con cumbia. Así que, muy buenos temas. El primero, como su primer corte, escuchamos de fondo, que es Me la juego a morir. Vivo por vos, más que por mí. Por un te quiero, me la juego a morir. Y no lo puedo decir. Estamos escuchando a Gustavo Cordera, como te decía, me la juego a morir de fondo. También te cuento que Gustavo Cordera está en promoción, porque ahora este jueves se presenta en The Roxy Club, así que la gente que lo quiera ir a ver, la entrada está a 40 pesos, así que un show muy entretenido a las 20 horas, toda la gente que lo quiera ver está invitado. Bien, así que te cuento que también estuvo, está en la revista de 7 días, así que la gente que lo quiere ir a comprarla, está. Y no te olvides también que mañana se va a encontrar en Un Mundo Perfecto, el programa de Pettinato, Roberto Pettinato, por América 2. A las 22 horas. Te cuento lo que comentaba él en la revista, ¿no? Encontré lo que buscaba y todo lo que fui encontrando en mí en este tiempo no me ha gustado muchísimo. Pero ahora me estoy animando conmigo mismo, me estoy integrando. Estamos en un momento de intercambio. Muy buenos momentos con los niños, con Estela, que es su mujer. Nos movemos en toda la búsqueda de ir resolviendo los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Así que bueno, declaraciones de Gustavo Cordera y muchas otras cosas más interesantes. Habla de Suelto, su primer disco solista. También habla de la Caravana Mágica, como te decía, que es su nuevo disco con su tema principal, ¿no? Que ya tenés el video, lo podés ver en todos lados. Lo vamos a subir al Facebook, al video de La Bomba Loca. Y ¿la tenés ahí, La Bomba Loca, para pasarla? ¿No? No, no hay problema. Esa cara de Diego, bueno, no hay problema, ¿eh? Bueno, y también te voy a contar por último lo que dijo y da explicaciones Gustavo Cordera, que como te decía, pasa por rock, cumbia, pop, rock, así que lo podéis disfrutar todo en su último disco, La Caravana Mágica. Dice, lo que yo pretendo es que esta música conecte con el corazón de la gente, ni con los antiguos, ni con los nuevos, ni con los versuiteros, ni con los rockeros, ni con nada, que vaya de corazón a corazón, de alma a alma. Esas son las frases que podés disfrutar de Gustavo Cordera en la revista 7 Días. Y también, si querés escucharlo a Gustavo Cordera, lo podés hacer mañana en Un Mundo Perfecto, en Roberto Pettinato, a las 22 horas, por América 2. Y bueno, por último, una noticia que te cuento también rápida y breve. Va a ser que trasladan al músico Gustavo Cerati para evitar un show mediático, dice la familia. La verdad que sabemos todo que ha tenido un problema de ACV, accidente cardiovascular, para el que no sepa, y estaba internado desde el 17 de mayo en la clínica del Fleni, así que bueno, va a ser internado hasta ahora, no se sabe bien, a ver en dónde. Bueno, los médicos, pará, vamos a hacer así, el médico dio su último parte médico en el que persiste diciendo que persigue en coma y no presenta complicaciones activas. Así que también salió a hablar su amigo y compañero de banda, no nos olvidemos, en Soda Stereo, Zeta Bosio. Dice sobre el traslado: la decisión de tenerlo con nosotros para mimarlo como sea. También explicó que no quiero prestarme al show mediático, dijo. La verdad que bueno, hablando, sabemos que en el Flenny está también por un problema de ACV el actor Carlín Calvo, si un gran actor argentino, ¿no? Como ya todos sabemos, Carlín Calvo estaba también internado en el Flenny, así que bueno, a Gustavo Cerati lo van a pasar a la clínica Alcla, así que desde hoy ya el cantante se encuentra ahí. Y bueno, también Gustavo Cerati va a ser nominado como mejor diseño de portada, mejor ingeniería de grabación, producción del año y disco del año, junto a Cantora de Mercedes Sosa. Mejor canción y mejor videoclip del disco Deja Vu. Lo estamos escuchando de fondo y vamos a escucharla y ya venimos con más El Mundo en Tus Manos. Mira el reloj, se derritió. Igual, ¿qué le vas a hacer?

En Directorio 932, Taller C&C. Tren delantero, alineación, balanceo, lubricentro y GNC. Taller C&C. Teléfono 02320-496702. ID 312*1898. Taller C&C. Taller C&C. Directorio 932, Tortuguitas. Taller C&C. Algo distinto está sonando. Claro, porque la carne con el tiempo te vas a quedar pelado y sin diente. Este es muy explosivo. ¡Qué tipo este! Esta es realidad pura y absoluta. Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿Y qué es eso? ¡Vivo! ¡Esa técnica de mierda! ¡Este tipo que me arruinó un año de trabajo! ¡Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar! ¡Carajo de mierda! Poderoso. Busca el Pinocho poderoso, no el pobre. No digo que seas un gato. Vos sos un puma de verdad. ¿Vos sos virgen? Yo soy cirujano. Soy un campeón. ¡Bueno! ¡Se lo lastra! ¡Lastra! ¡L.A. ¡Evite! ¡L.A. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tengo que escuchar más de esto, prefiero ser sordo otra vez, amigo. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Sí, sí, vamos todos a bailar esta noche. Y que, bueno, que alguien quede en casa para mañana, que alguien atienda al censista. Pero vamos a salir todos a divertirnos porque es linda la noche, es linda. Es lindo los martes también, hay que disfrutar siempre. Así que, bueno, prepárate para que mañana te venga el censista. Te vamos a estar contando acá en El Mundo en Tus Manos todo lo que pase mañana. ¿Qué pregunta te van a pasar? ¿Qué te va a preguntar el censista? ¿Tiene carnet el censista? ¿Lo puedes hacer pasar a tu casa? Bueno, esas dudas que tengas, yo te las voy a estar respondiéndotelas a todas para que sepas bien qué va a hacer el censista. Y tenemos los números de la quiniela, el horóscopo de la semana. No sé, tenemos tantas cosas todavía. Siendo las 19:02, continuamos en El Mundo en Tus Manos. Y la palma de todo lo negro viene arriba, porque este show de Damas. Damas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Y damas, damas. Ay, ay. ¿Damas gratis? ¿Qué pasa con Pablo Lescano? Ay, ¿qué fue? ¿Qué hizo Pablo Lescano en Mendoza? Nos preguntamos todos. Sí, sí. Damas gratis. Tocó en Mendoza. ¿Cuántos temas tocaron? 5 temas. Duró menos de una hora el show. Para... no menos de 200 personas. Y fueron damas gratis también, ¿eh? Pero, ¿qué habrá pasado? ¿En serio? Sí. ¿Qué habrá pasado? Ay. ¿A las piñas? No. ¿Pablo Lescano a las piñas? No lo creo. Sí, señora. Para que sepa. Esta música que está escuchando de fondo tocó en Mendoza y hubo disturbios porque Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, se agarró a las piñas. Sí, todos esos que escuchabas recién, Nicolino Loche y Bonavena también, pero no, este fue Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis. ¿Qué hizo? Fue a tocar en Mendoza, como se lo había dado un lugar privado, lo llamaron y lo contactaron para que haga su show de cumbia para 200 personas y en un anfiteatro. ¿Y qué pasó? Bueno, te voy a contar lo que fue la secuencia. Pablo Lescano estaba tocando, iba por el segundo tema, ¿y qué pasó? Guillermo Romano, que ese era el dueño del director de la cultura de la municipalidad de Mendoza, agarró y le pidió a Damas Gratis que por favor que diga que la gente no se suba al escenario y que así no haya disturbio. Entonces, ¿qué pasó? Pablo Lescano se agarró y esto declaraba el hombre: me acerqué a decirle al oído que calme a la gente, porque él, pero él les dijo, el puto del director le dice que se baje. Y eso arengó más a la gente, que se puso muchísimo más nervioso. Entonces Romano dijo: los cantantes que suelen venir controlan a su público, pero en este caso no pasaba. Lescano parecía provocarlo más. El público estaba tan desbordado que temía que esto fuera en convertirse en un nuevo Cromañón. Entonces, en ese momento, cuando le dijo que haga bajar a la gente, Pablo Lescano lo agarró a trompadas y le dio piñas, le rompió la nariz. ¿Y qué pasó después? Al ver que le sangraba mucho, huyó del escenario, pegó y se fue. Pegó y se fue corriendo. Raro, ¿no? Así que había comenzado hace minutos, iba por el quinto tema y bueno, agarró Pablo Lescano y se fue. Este evento era privado, para que lo sepa la gente, no fue organizado por el municipio. Así que bueno, para estas 200 personas que lo pudieron ver, nada más que 5 temas a Pablo Lescano y han visto peleas de Pablo Lescano, así que ¿qué estoy diciendo? Bueno, así que lo cual provocó varias heridas, conexiones y fracturas. Así que en este lugar de San Rafael decidió no llamarlo nunca más a Damas Gratis para tocar en el anfiteatro. Miss Worldwide, esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo. Mira que tú estás rica. Boom, boom, boom, boom. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Boom, boom, boom, boom. Trae tu amiga. Boom, boom, boom, boom. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío. La dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, eso de cigarrillo. Tú sabes que yo soy Armando Lío. Tú deja la muela, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Boom, boom, boom, boom. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Boom, boom, boom, boom. Trae tu amiga. Boom, boom, boom, boom. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Mira, mami, yo vendo música. ¿Cuántas versiones de este tema, no? Hay una que está muy buena, ¿la tiene, señor, para pasarla? La va a buscar. Estamos mirando en la tele, para gente que no sabe, ha pasado el Pepsi Music con mucha gente, tocó Estelares, Green Day. La verdad que fue una verdadera fiesta, también tocó Molotov. Y cerró Andrés Calamaro con 55.000 personas. La gente que lo pudo disfrutar de la radio, los primeros 5 temas, no lo pasaron por orden de Andrés Calamaro. Y también prohibió que lo filmen, que lo miren por internet. Así que prohibió todo, así que solamente se puede escuchar por las radios. Pero bueno, te voy a contar con esta música. ¿Qué me estás poniendo de fondo? Andrés Calamaro. 10 años después. Sí, lo tocó ese tema también. Una nueva versión de Sin Documentos. Una versión. ¿Tenés la nueva canción de Andrés Calamaro con Damas Gratis? Sí, tranquilo, usted no se apure, ¿eh? Estoy dialogando con el señor Diego Marinelli, así que muy genial, ¿eh? Bueno, pero con música divertida, te voy a estar contando las cosas que podés ir a ver al cine. ¿Cómo qué cosas? Podés ir a ver muchas películas. Así que, escucha, con esta música te vas al cine. Menos mañana, ¿eh? Mañana no vas al cine porque mañana pasa el censista. Escucha. Pero no se agarró piña con Andrés Calamaro, ¿no? Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella. Vos que vas al colegio no vas ni miércoles ni jueves. Pues no hay clase tampoco, señores. Paran los profesores que son los censistas también junto a sus alumnos. Bueno, con esta música divertida te voy a ir pasando un tema y un poquito de música, dale. Perdón, una película y un poquito de música de arriba, dale. Bueno, te cuento que acá en Cinemark, en Ruta 8 y 202, el teléfono es 0800-222-2466. Si querés ir a ver a Cinemark, las mejores películas van a estar pasando Resident Evil, La Resurrección. Tenés distintos horarios, así que lo podés ir a ver. También tenés Atracción Peligrosa, también una película muy entretenida. Red Social, que habla todo sobre los amigos de Facebook y demás, así que si te gusta mucho el mundo de Facebook, lo puedes ir a disfrutar esta película. Mi Vecino Es Un Espía, Lengua Materna, El Último Exorcismo, y tenés Enterrado Bajo el Mismo Techo, y El Ocaso de un Asesino. Todas estas películas las puedes disfrutar desde el jueves en adelante. El jueves está todo abierto ya, ¿eh? ¿No? Sí, el jueves ya está todo abierto. A partir... hoy también, si te querés ir ahora, ¿no? A distenderte un rato antes de que venga el censista a hacerte muchísimas preguntas. Podés ir a disfrutar esta película, como te decía, Resident Evil, Atracción Peligrosa, Red Social, Mi Vecino Es Un Espía, Lengua Materna, El Último Exorcismo, Enterrado Bajo el Mismo Techo. Es dos películas diferentes esa, ¿eh? Enterrado es una y Bajo el Mismo Techo es otra, porque queda como toda la misma, ¿no? Bueno, si querés disfrutar las dos también lo puedes hacer. Bueno, también tenés eso por Cinemark, ya sabés, Ruta 8 y 202. David Bisbal acaba de presentar su disco solista. Su disco de siempre, ¿no? Porque él es solista, así que no, muy difícil que presente otro más solista. Acaba de presentar su disco, así que bueno, la gente que lo quiere disfrutar, ya vino al país, hay que ver cuándo confirma una fecha más para que lo estés disfrutando a David Bisbal. Bien, estas han sido las películas, si querés ir a ver. Te dije las películas Malvinas Argentinas, ¿no? Son las mismas que están en casi todos los cines. En el Village también pasan las mismas acá en Pilar. Bien, bueno, sabes que estamos por FM Country 91.9, la radio que vos elegís. Por internet nos puedes escuchar a través de www.fmcountry.com.ar o mandarnos un mensaje de texto al 11-64-627993 o al teléfono 49-2869 para hablar conmigo. No sé qué querés hablar, pero bueno. ¿Tiene un tema interesante? Bueno, sería un placer que lo ponga. ¡Uy! Ah, esta es la versión la que me había dicho. Rusa, pero no encontraba nada. Escuchémosla, ¿verdad? Fui a comprar arveja y zanahoria. Mayonesa y algo me olvidé. Papa en el boliviano. En el boliviano. Papa en el boliviano. hace tarde y no voy a poder comprar. Papá en el boliviano. Papá en el boliviano. A tus pés, o chilarro. Da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Un trago por los que allá se quedaron. ni con 50 y ellos cruzaron. Para fin de año vamos a encontrarnos, ya aunque la cerveza le calla. ¿Cuánta música hoy? Divertida. ¿Cómo estamos hoy? No sé si pasamos por Panamericana, por para todo. Fuimos para todo lado hoy. Bien, bueno, electrizante la música que está proponiendo hoy Dieguito. Y como estamos escuchando de fondo, Las Tres Marías. Un Andrés Calamaro que se decidió también por los ritmos tropicales. Un rockero también. Me da ganas de salir a bailar esta tarde. ¿No? Y eso que no puso reggaetón todavía, ¿no? No puso ningún... Bueno, toda la música de boliche que estamos poniendo hoy. Total, hoy puede salir... Se puede juntar entre la casa, así que a divertirse. A tomar unos traguitos, a divertirse. Bueno, te cuento que para seguir en el programa tenemos el horóscopo también. Y te voy a contar ahora... la quiniela. Sí. Quiniela nacional primera salió 7.404. ¿Qué era el 04? A ver si vos te acordás. ¿Cuál era? Ah, la cama. Sí, sí. ¿Te acostás en la cama? El 7.404 salió en la quiniera, en la primera, en la nacional, en la nacional de la primera, el 04, la cama. Bueno, después también en la provincia de Buenos Aires también la primera, 1.111. El 11. El... el minero. Qué raro, ¿no? Esos chistes de Diego que cuenta detrás del aire. Se ríe, Diego, se ríe porque está contando unos chistes. Acá a toda la gente que nos está viendo hoy acá. Muchas gracias por estar por el programa. El minero, señores, el 11 en la provincia, si sí jugó. Poneme un poquito más arriba la música, ¿se puede? O me tapa mucho la voz. Grito entonces. Ahí está, para que la gente se motive si ganó la quiniela. En la Nacional Matutina, escuche esto, 1711, nada. Esto habría que preguntarle, me dijeron que el panelista de Roja Directa, creo que se llama Nicolás Herrera, el señor estuvo en... trabaja en las quinielas. Nos podría contar, ¿no? Bien, cómo es esto. Porque mira, en la provincia de la Buenos Aires salió el 11, el minero. Ahora, bueno, voy a jugar de vuelta, ¿no? En la Nacional, en la Matutina, digo, no va a salir. 1711, otra vez. Sí, el minero, otra vez, señor. Así que el minero salió de vuelta. Bueno, en la matutina de la provincia de Buenos Aires, 9812. El 12. No soy muy quinelero, no me acuerdo mucho los números. El soldado, señores. El soldado. Bueno, después en la nacional, en la vespertina, salió el 6618. El 18 a la cabeza en la nacional, la sangre. ¿Usted se cortó algo? ¿No? Estos son los sueños. Y después en la vespertina de la provincia de Buenos Aires, el 703. 0703, ¿no? Para decirle que hay alguna duda. El 03 en la provincia de Buenos Aires, en la vespertina, el San Cono. No, ¿qué es un santo, algo? ¿San Cono? O los que están al costado de la ruta cuando uno va manejando. No sé, por eso, por ahí, sepan disculpar que no sé. No sé que si San Cono es un santo, no sé. Así que, nada. Bueno, ¿sabes que para comunicarte con nosotros vía internet? Escucha otra música interesante. Vía internet lo puedes hacer por Facebook a El Mundo en Tus Manos. Y ahí nos pones como amigos. Y o si no quieres mandar un mail, también puedes hacerlo a elmundoentusmanos@hotmail.com. Para comunicarte, mensaje de texto 11-6462-7993 o teléfono, el de la radio, que lo puse a usar siempre en cualquier otro tipo de programa, y en este también, 49-2869. Me estás haciendo ganas de ir a bailar. ¿Cómo se llaman? Mundo con conga. Estas son las chicas que me gustan. A mí se llama Mundo con conga. Estas son las chicas que me gustan. A mí se llama Mundo con conga. Estas son las chicas que me gustan. A mí se llama Mundo con conga. Mundo con conga. Estas son las chicas que me gustan. A mí las gordas son burufas y las flacas con. Pero las del medio son Mundo con conga. Digo, estas son las chicas que me gustan. Bien, bueno, la noche caliente de Paparazzi, como te lo contaba hoy. Hubo glamour, escándalo. ¿Se puede creer que una noche? Bueno, el lugar de Luis Aventura tenía bien puesto, ¿no? Paparazzi. Sí, como te decía, hubo glamour y mucho escándalo. Moria Kazán y Florencia la ve que no se pueden, pero ni cruzar, ni siquiera ver, ¿no? La niña Loli hizo un papelón y se pelearon Pagliotti y Cardone. Así que te voy a contar que también, bueno, como te decía, que la niña Loli hizo un papelón, se quiso colar en la foto final. ¿Viste como esas fotos de los 15 que vos te estás preparando para una foto final con todos? Bueno, pero ella no la querían en la foto. Y ella se intentó colar, sí, le decían salí, salí, nena. Como bien sabemos, se llama, ¿no? La niña Loli. No pudo participar de esta super fiesta, de la foto final, digamos, ¿no? Porque estuvo en la fiesta así de este, de Paparazzi, ¿no? Que es el boom del, del espectáculo. Que la revista, como sabemos, es dirigida por Luis Ventura. Y se llevó a cabo este sábado pasado en el Golden Center. Golden Center, no me sé la palabra bien, de Parque Norte. Así que fue muy interesante, muchas peleas, como te decía, con elegantes vestidos. Muchas personas importantes en el mundo del, de, del espectáculo. Fue Moria Kazán, Reina Rich, Florencia Lavé, Luciana Salazar, Alejandro Fantino, ¿qué ha sido Fantino ahí? Carolina Papaleo, Anabela Scar. Anabela fue, se habrá ido con alguno de sus... ¿cómo es que le dice ella? Sus... Bueno, vino en ese mundo que tiene Anabela, ¿no? Sus personajes. Bueno, Iliana Calabró, también Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Daniel Rinaldi. También fue el Mago Sin Diente, Pablo el Mago Sin Diente, Mónica Farro, Anabel Guerrero y Pablito Ruiz, que fue uno de los organizadores de la fiesta, digamos desde la conducción, porque estuvo a cargo de Flavio Mendoza y de Pamela David, quienes fueron los que motivaban al show, las figuras, ¿no? Lo que conducieron el evento. Así que Pablito Ruiz también se copó a cantar unas canciones. El desfile, hubo un desfile hot en la Sala Rosa, con muchos invitados también. Los que desfilaron fueron Cintia Fernández, Dali Ferreira, Gabriela Figueroa, Mariana de Melo, Sabrina Ribelli, Vanessa Cardone, Cecilia Oviedo, Paola Miranda y la niña Loli. Así que bueno, fue una fiesta, mucho desfile. Así que bueno, los que no se, ni se quisieron ni ver, ni siquiera cruzar unas palabras, ni miradas. Así que fue entre Moria Kazán y Florencia Lavé, que se llevan una relación de peleada ya hace un tiempo largo. No quieren saber nada con verse, ni mirarse, nada. Bueno, verse y mirarse creo que es lo mismo, ¿no? No quieren saber nada, ni cruzar unas palabras de disculpa desde ambos lados. Así que ni se miraron. La verdad que una estuvo por un lado VIP y la otra por el otro lado. Así que nada. No sé cómo se podrá decir, ¿no? Una pelea que la verdad no se sabe qué bien habrá pasado. También hubo otro encontronazo con Victoria Banucci y Pamela David. La llamó de pata sucia. ¿Ah? Hay que llamar a alguien de pata sucia. ¿Qué, qué le produce, te digo, si yo le digo que usted es un pata sucia? No le gusta para nada. A cualquier persona, ¿no? Usted es un pata sucia, así que no le gusta para nada. Así la trató Pamela David a Victoria Banucci. Así que... preparando también todas sus obras de teatro que se viene este verano. Y Vanessa Cardone, como te decía, se peleó con Ivana Pagliotti. También se ganaron una peleadita, que también se vienen peleando, que esta, que el otro. Se vienen peleando por el desfile, quién salía primero, quién esto, que el otro. Y se llevaron una pelea como todo un paparazzi, ¿no? Como fue esta revista y como fue esta fiesta. Por último, como te decía, que el gran papelón de la noche lo protagonizó la niña Loli, dando, queriéndose colar, como te decía, en la foto final del desfile, cuando nadie le había invitado a hacerlo. Amablemente le pidieron que saliera del cuadro. Qué, qué feo, ¿no? Que te digan, mirá, disculpame, vos no podés estar... tenés que correrte unas cuadras porque... unas cuadras, no, tenés que correrte un poquito del cuadro porque vos no vas a salir. Así que bueno, ya sabes, esta fue la noche caliente, Paparazzi. Más allá de los escándalos, fue una fiesta espectacular, fue todo un éxito y se transformó en un clásico esperado por el mundo del espectáculo. Panamá, a toda esa gente.

Así que este momento lo presenta también Woman Gym, aeróbica, step, taebo, baile y relax, trabajo cardiovascular, vascular localizado, estiramiento, modelador con técnicas de pilates. Che, voy a tener que ir, me parece esto. Corregí tu postura, bajá el estrés y la depresión. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 10 horas, los martes y jueves de 15 a 16, los sábados de 16 a 17, ya te dije, te repito, digo. Los lunes y viernes de 9 a 10, martes y jueves de 15 a 16 y los sábados de 16 a 17. La profesora es Claudia en Remedio Escalada de San Martín, 1530 Manuel Alberti, 0320 400704 para más información. Ya sabes, Woman Gym, aeróbica, step, baile, taebo, relax, trabajo cardiovascular, muscular localizado, estiramiento, modeladora con técnicas de pilates. Ya sabes, corregí tu postura, bajá el estrés en Woman Gym. Remedio Escalada San Martín, 1530, Manuel Alberti, 0320 400704 para más información. Bien, bueno, vamos a hablar ahora un tema que nos interesa todo, ¿no? Con música de fondo, porque hay que divertirse. Y bueno, como ya toda la gente sabe, mañana es feriado. Usted se preguntará por qué, ¿no? Sí, por el censo. Así que es importante que preste atención porque hay muchas preguntas sobre qué es el censo 2010. El censo se hace cada 10 años. Tendría que ser en el 2011, pero como no se hizo en el 2001... por problemas que había en el país de la economía, se había hecho, se pasó el del 2000, así que viene del 90, 2000, no, estoy hablando mal, 2010 estamos, ¿no? La verdad, así que viene el del 2010, así que por el bicentenario también, así que hay que censarse, gente. Bueno, contará con más de 650.000 encuestadores. Todos los habitantes, por más que sean argentinos o extranjeros, reciben la visita del censista. Serán casa por casa entre las 8 y 30 y las 20 horas. Los censistas, que son 650.000, así que van a andar recorriendo casa por casa para que usted le pueda dar esa explicación. El problema es que temprano que pasan, ¿no? Así que deben presentarse con su credencial, que en la credencial viene su nombre, su apellido, su firma y un sello autorizado, junto a su DNI. Así que si usted quiere comprobar quién es este muchacho que lo va a atender, le pide su credencial, su nombre, su apellido. En la misma credencial viene la firma. Y si usted quiere saber si es realmente el que está mostrando, le pide su documento que lo va a tener a mano. Si usted llegara a tener alguna duda, tiene un teléfono para poder comunicarse. 0800-999-23676, que ahí se puede sacar todas las dudas sobre el censo. Le van a hacer 67 preguntas. La cantidad de hombres y mujeres que habitan en la casa, su edad, su lugar de nacimiento, su cobertura previsional y su salud, su nivel educativo, su situación conyugal, la característica de ser empleado, equipamiento del hogar, todo lo que sea, lo que usted tenga en la casa. También le van a preguntar qué servicio utiliza, por ejemplo, luz, gas y demás. Bueno, equipamiento del hogar, como le decía, el nivel educativo de las personas. Y bueno, ahora le vamos a decir... ¿Qué tiene que...? Esto no es que se llena con un lápiz común, sino tienen un lápiz especial los censistas, en el cual ellos mismos lo llenan, así que usted te va a dar cuenta que con este lápiz solo lo pueden hacer los censistas. Así que, como ya sabe, no va a ser cualquier tipo de lápiz, va a ver que no es cualquier cosa. Bueno, también... ¿es obligatorio el censo? Sí, es obligatorio, le cuento. Es el decreto 67/2010, establece que todos los habitantes de la nación tienen que responder la pregunta del censo. Esto del censo, así que no lo tome como algo que no sirve, es obligatorio y es muy importante. Una vez que el censista pasó por su casa, ya tiene el día libre prácticamente, ya no es necesario que se quede, porque ya no tiene que esperar a nadie. Una sola vez pasa, hace un intento, en el caso de que usted no se encuentre, pone como que no lo recibieron, así que... Pero igual está bueno censarse, van a tomar todos sus datos, sus necesidades. Así que, por favor, no se olvide censarse mañana a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 20 horas. Van a estar pasando por todas las casas. Si es necesario, digo, me preguntaba cuando llegaba a la radio y me decía, Marce, ¿es necesario que el censista lo haga pasar? No es necesario, digo, te lo quería contar. No es necesario porque con la credencial y todo, usted lo tiene que recibir de afuera y él solamente le hace preguntas. Hay dos tipos de formularios. El primero puede durar 10 minutos y el segundo, que tiene más preguntas, puede llegar a tardar un máximo de 20 minutos, así que ya sabe. En su casa, 10 minutos, le van a hacer 67 preguntas, pero cortitas, así que no tienen ningún tipo de obligación hacerlo pasar al censista, para nada. La única idea es que pueda ver cómo vive día a día, ¿no? Cuánta gente hay en el lugar, su fecha de nacimiento, su cobertura previsional, su nivel educativo, su situación conyugal, así que, por favor, cualquier tipo de gente lo tiene que decir todo. Bueno, ya sabes que si querés informarte más sobre el censo, 0800-999-23676. Te repito, 0800-999-23676 para cualquier duda o pregunta que tenga. Así que es necesario informarse y saber bien. Ya te estamos dando todo lo que es necesario. Bueno, el 20 de diciembre van a estar los resultados de los primeros provisionales. Van a ser del primer cuestionario. Recién va a estar el 20 de diciembre de este mes. De este año, y después el 20 de junio del 2011 los básicos, y el 15 de diciembre del 2011 los ampliados. Así que lo del 20 de diciembre va a ser como una estadística, ¿no?, de lo que puede llegar a ser, está bien. Y el 20 de junio están los resultados ya completos de los básicos, y el 15 de diciembre de lo de los ampliados. ¿Es verdad? Así está bien. Así que abre la puerta mañana al censista, y si tiene alguna duda de la forma de cómo se viste el censista o cómo está, no le abra la puerta ni nada por el estilo, atiéndalo desde una ventana si no tiene patio. Y si no tiene por qué el derecho de abrir el portón, sino tranquilamente le pide sus datos, sus credenciales, puede tener el DNI hasta que el muchacho se vaya, muchacho o muchacha. Y bueno, ya sabe que ante cualquier duda o algún problema, llama directamente al censo y si no a la policía, que cualquier cosa que pase. Pero va a ser interesante que se cense. Así que, como ya sabía, lo van a pasar mañana entre las 8 y media y las 20 horas para que usted pueda decir toda la información sobre su vida y qué necesita. Así que no se pierda mañana, que pasa el censo. No, no, no, mal venido, no, mal venido, campeón a este cementerio. No, no, no, malvenido, no, malvenido, campeón a este agujero. Bien, ya te informamos todo sobre el censo, ya sabes, mañana te dimos todas las informaciones necesarias, así que bueno. Acaba de lanzar su primer disco, va a ser chistoso, pero Paola Miranda larga su primer disco, así que la gente, la que bailó en Tinelli, la chica que bailó en Tinelli, Paola Miranda, acaba de lanzar su nuevo disco. Bueno, a la gente que le guste, canta como música cubana, música alegre también. Así que bueno, se nos está terminando el tiempo, son 8 menos 10 en toda la República Argentina, con una temperatura de 20 grados. Está linda la noche, ¿eh? Linda para salir, pero no tome mucho porque mañana viene el censista, como ya le habíamos dicho. Bien, continuamos en FM Country. Por Facebook nos podés encontrar como El Mundo en Tus Manos, un programa de mucha diversión. Bien, te voy a contar el horóscopo, ¿qué te parece? Dale. Bien, para prepararte para el horóscopo, te digo, si vos que sos de Aries, de 21 de marzo al 20 de abril, en trabajo y en negocios, ¿cómo te irá? Habrá rutina. Las dudas se pondrán en crisis antes de lo que... Bueno, vamos, te lo voy a decir de vuelta porque me trabé. Las rutinas que hace todos los días, las dudas se ponen en crisis. Así que antes de lo posible, por favor, a arreglar los negocios. En el amor, la relación de pareja se complica, los momentos dignificantes se multiplicarán en el día. Así que un poco problemático la gente de Aries, ¿eh? Bueno, la gente de Tauro, del 21 de abril al 20 de mayo, trabajo y negocio. Se destrabarán obstáculos que impiden concretar con sus planes. Darán favorables para comprar. Bien, ¿eh? Así que vienen los negocios, la gente de Tauro. Amor, descubrirá infinidades que unen la pareja. La alegría quitará el aburrimiento. Bien, ¿eh? Así que viene arriba la gente. La alegría quitará el aburrimiento, así que bien arriba. La gente de Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio, trabajo y negocios. Una sucesión de errores encerrará la alarma, pero será negligencia de terceros. Bueno, no sé qué alarma dicen acá, ¿no? Mira, una sucesión de errores encenderá la alarma, pero será negligencia de terceros. Quiere decir que si usted trabaja en algo de alarmas, viste, no... No va a ser culpa suya, va a ser culpa de terceros. Así que, bien. Bueno, ¿cómo va en el amor? El trabajo y el placer provoca coincidencias que le dará gusto disfrutar en su pareja. Bien, a disfrutar, ¿eh? Bien ahí. Bueno, en Cáncer, del 22 de junio el 22 de junio al 22 de julio. Trabajo y negocios. Comienza etapa de prosperidad basada en la expresión del negocio y contactos nuevos. Bien. ¿Vos sos de cáncer? Ah, ¿vos sos de cáncer? Bien, Dieguito. ¿Cuánto cumpleaños vos, Diego? ¿20? 20 de julio. Ah, bueno, te lo cuento de vuelta, a ver. ¿Eh? No, no te entiendo. Bueno, trabajo y negocio, de vuelta a la gente de cáncer, que es mi mamá, así que le mando también un saludo. Comienza etapa de prosperidad y basada en la expresión del negocio y contactos nuevos. En el amor, conocerá a una bella persona y buscará una excusa para volver a verla. Guarda, Ya saben, el amor, conocerá a una bella persona y buscará una excusa para... ¡Ah, sí! Y para volver a verla. ¡El Día del Amigo! ¡Claro, me había olvidado! Usted... ¿Sabes que tengo un amigo también? Que se llama Emiliano, que también cumple el mismo día. ¿Es un bajón cumplir el mismo día? Más o menos, ¿no? Porque un festejo doble. ¿Suele ir a dónde va para su cumpleaños? De paso, festejar del amigo. ¿Suele ir a Parque de la Costa, esos lados? Un poco. ¿Te gusta el Parque de la Costa? Ah, está bien. Bien, como te decía, bueno, va a tener suerte en el amor, digo, ¿eh? Va a conocer a alguien y después va a intentar hacer lo posible para volver a verla. Bien, en Leo, el 23 de julio al 22 de agosto. Trabajos y negocio. Se disparan tensiones y felicita su economía, se vuelve más probable pagará sus deudas. Bueno. ¿Viste? Va a pagar sus deudas, así que las tensiones se limitan y su economía se vuelve más favorable. Pagará todas sus deudas, así que se va a poner en cero la gente de Leo. El amor. Eso, qué buen tema, me encanta. Amor, un encuentro colmará toda su expectativa, pero no entusiasmarse. Tranquilo, de a poco. La gente de Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Trabajos y negocio. Lo que cree seguro ingresará en una crisis e instalará un clima hostil en los negocios. Bien, a pensarlo ahí, En el amor, su corazón dará un salto cuando vea llegar una expareja muy atractiva. Bueno, yo tengo a mi ex que es de Virgo. Espero que no me encuentre bien. ¿Qué era eso? ¿El corazón? ¿El mío? Ah, claro, su corazón dará que está bien, dará un salto cuando vea a una expareja muy atractiva. Bueno, la gente de Libra, que es del 23 de noviembre al 22 de octubre. Mis abuelos son de Libra, los dos. Sí, es rarísimo. Uno cumple el 22... No, cualquier cosa. Uno cumple el 12 de octubre y el otro el 13. Bueno, Libra, como te decía, trabajos y negocios, estará desconfiado. Las iniciativas de los demás le parecen arriesgadas. Bueno, no son muy buenas en el trabajo. En el amor, un chisme sobre su pareja, surgirá una verdad simple. Armonía, tranquila, no se ponga nervioso. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre. Todo será previsible y podrá conjugar mejor el placer con el trabajo. Bien, conjugar, Podrá conjugar mejor el placer con el trabajo. Así que la gente de Escorpio, en el amor, su pareja hará reclamos porque aferra a principios rígidos. Tranquilos, paciencia. Paciencia en el amor. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Trabajo y negocio. La falta de presión le genera gastos inesperados. Saldrá adelante, ¿eh? A pesar de romper el chanchito, saldrá adelante. Bien, en el amor, le atraerá una persona que posee hábito de lo más curioso. Pronto se acercará. Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero. Trabajo y negocio. Su actividad no será pasada por alto. Llega a reconocimientos de un superior. Bien. ¡Ay, bueno! En el amor, felicidad, entrega y armonía. El afecto trascenderá los límites de la pareja. Así que bien, el amor, el acuario va a tener tranquilidad. Vos sabés que tranquilidad, entrega y armonía. Bien, bueno, vamos al... ¿Le dije acuario? Porque me parece que dije Escorpio y me dije Capricornio. Lo voy a repetir. Capricornio, en el amor, era al revés. Se disponen culpas y se anima a expresar sentimientos que estaban guardados. Bueno, está bien. Hay que limpiar afuera esos sentimientos. ¿Usted dice te quiero a la gente o no? Sí. Ah, muy bien. Está bien. Una persona muy afectiva. Bueno, Acuario, ahora sí. Del 21 de enero al 19 de febrero, trabajo y negocio. Sus ideas tendrán coherencia, pero surgirán problemas al ponerlas en práctica. El amor, felicidad, entrega y armonía. El mutuo afecto trascenderá los límites de la pareja. Y vamos a mi signo. 20 de febrero al 20 de marzo. El 14 es mi cumpleaños. Trabajo y negocio. Disfrutará de una visión clara en asunto de dinero. Mostrará el coraje al negocio. Vamos, ¿eh? ¿Qué dice? En el amor. Una... le teme al... La... Uy, ¿qué dice? No me gusta mucho esto. Bueno, le revelará el compromiso amoroso de su pareja y se sentirá mejor. Es decir, que el compromiso... Ay, espero que mi otra pareja, el compromiso amoroso de su pareja y se sentirá mejor. Así que bueno, dele para adelante con su pareja, la gente de Piscis. Bien, esto ha sido el horóscopo. Mil disculpas, lo he leído un poco mal. Pasa que me da la luz y fíjate las letritas que tiene esto. Tengo que yo usar anteojos. bien, Diego, poneme algo de música bien de fondo, bien copada, porque voy a decir el clima. Dale, ¿qué tenés, Aper? ¿Qué temazo? ¿Puedes un...? Así. Últimos 3 minutos del mundo en tus manos. ¿Cómo va a estar mañana cuando venga el censista a tu casa? ¿Vos lo vas a operar con facturas? Mañana, por la mañana, una mínima de 11 grados. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves moderándose del noroeste. Bien, por la tarde-noche, una máxima de 22 grados. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noroeste. El día jueves, por la mañana, una mínima de 13 grados. Cielo nublado, tiempo inestable, vientos leves a moderados del sector este, rotando al sector norte. Por la tarde-noche, una máxima de 25 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector norte. Bueno, gente, estamos viendo en la tele, dos censistas que están hablando. Se pasaron por todos los canales los censistas. Creo que hicieron más en la televisión que lo que van a hacer en cada casa. Bien, bueno, Diego, un placer haber estado acompañado de su agradable presencia. ¿Con qué tema nos vamos a ir? ¿Con sábado a la noche? ¿Con este estamos de fondo? Ya me estás despidiendo. Bueno, gente, falta un minuto para hacer las 20 horas en toda la República Argentina. Deme un segundo que ya le digo la temperatura porque no me cambia el canal. ...20 grados, dos décimas. Falta un minuto para que me retire del aire. ¿Este es el Indio Solari? ¿Cómo se llama este tema? Ven a mi casa solo para mí. No me acuerdo el nombre del tema. ¿Cómo? ¿Paloma voladora? Esos gestos de Dios son buenísimos. Tendrás que estar viendo acá en la radio. Ya sabes que si querés disfrutar todo sobre el mundo del deporte, lo podés hacer el día viernes. Te encontrás con un muy buen programa, muy recomendable, lo he escuchado, a Roja Directa de 18 a 21 horas. Y después continúa toda la alegría y los mejores chistes y las mejores cosas. ¿Mariposa Pontain? ¿Qué dice? Mariposa, te llamo, bájalo así. Bueno, te estaba diciendo que si quieres disfrutar de la mejor alegría después de Roja Directa, los es con patas para arriba, que viene de 21 a 23 horas, todo por acá, por FM Country, www.fmcountry.com.ar, 91.9, la radio que vos elegís. Y unos saluditos, como siempre digo, a toda la gran familia. Está nueva, ¿no? Es nuestro segundo programa, esperemos que de a poco se vaya integrando más la gente. Muchas gracias a Woman Chin por siempre estar ahí presente. Muchas gracias a Diego por estar. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los vamos a estar... Esto va también... Vamos tranquilo. Sí, ¿no? Voy a jugar un cambio. Esto también va a estar puesto en el Facebook, como El Mundo en Tus Manos. Así que nos agregás como amigos si querés. Un gran saludo y un abrazo grande a Nancy Noguera, que esperemos que esté bien. Y tuvo que ir de una urgencia al médico, así que esperemos. La vamos a estar esperando el martes que viene. El martes que viene vamos a tener muchos espectáculos. Van a venir Raimundo el Machista seguramente, así que un personaje muy interesante que viene acá a visitarnos en nuestro tercer programa. Así que esto fue todo. El Mundo en Tus Manos, siendo las 20 horas en todo el país, temperatura 20 grados. Y gracias a todos por escuchar. Nos encontramos el martes que viene con más El Mundo en Tus Manos. Mi nombre es Marcelo Escacena y lo estaré acompañando el martes que viene. Chau, gracias.